Me siento inmensamente honrado por la confianza que han depositado en la Argentina al encomendarle el ejercicio de la presidencia pro tempore de la CELAC, nuestra querida comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Tomo esa confianza como un reconocimiento de que la Argentina es capaz de articular diálogos, consensos, y a la vez como un mandato de darle la institucionalidad a la CELAC que nos permita cumplir y hacer cumplir cada uno de nuestros países las decisiones que tomamos. Debemos hacerlo y debemos hacerlo bien. Recojo este desafío con la convicción de quien cree en que todos somos parte de una patria grande que nos une, aunque muchos hacen lo imposible por dividirnos y consecuentemente someternos con facilidad. CELAC no nació para oponerse a alguien. CELAC no nació para enfrentarse con alguna de las instituciones existentes. CELAC no nació para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país. La CELAC nació como un foro en favor de nosotros mismos, que siempre promovió el consenso y la pluralidad en un marco de convivencia democrática, sin ningún tipo de exclusiones. Nos gustaría discutir en conjunto estrategias que permitan concertar posiciones a nivel regional de la CELAC ante organismos financieros internacionales y regionales. Y en este punto quiero dar las gracias por el apoyo que la Argentina ha recibido de todos ustedes en la negociación que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional.